pagan para likear cosas. No, no creo. Facebook les paga para likear tu página. Yeah. Les da un cut de tu promotion. Sería la cosa más patética. ¿Por qué escogiste Chapultepec o qué? Fongware y Twonger. ¿Y ya? ¿Acaso te sientes fatigado? ¿Aburrido? ¿Estás harto de solo escuchar pescado en tu celular? Pues tenemos una solución. Yo estaba muy fatigada, pero encontré una buena solución. El AppDome bloquea la música de pescado de mi celular. Es el AppDomain. A continuación les vamos a mostrar Android and Marbots. We'll be right back. robot! ¿Dónde está el oxígeno? 3 décadas de fabada y Fidua me han dejado gordo y sin aliento. Las leyes no me permitan abandonar la vida de un tortazo a propia mano. Pero pásame la torta y el tortellini y las tartaletas. Me lo bajo con un vino y ya está. Pásame los cigarrillos, pásame la marihuana, pásame la cocaína, pásame la heroína, pásame las pastillas. Pásame el Eso fue Robot Español Suicida porque no sabe qué es robot. A continuación, niño entusiasta que no sabe que en realidad es una chuleta de puerco. Esa pregunta yo se la dedico a Rolando de Hambrientos Sin Tumores. Dice, todas las experiencias malas que he tenido me recuerdan a cómo tengo que actuar. Chécate, ahí vamos a empezar. Hambriento tienes que estar. Thank you. que cada vez que te veo me ocurre sangre por los veros. Que cada vez que te veo me sale el hambre. Yo, guys, we're going to listen to that shit right now. Jeremy Bates of Great Britain defeated him in the first round. There's a fine line that Agassi and his coach Darren Cahill have talked about, because down in Australia they felt like Andre went for too much and made too many easy errors, so they don't want to give away. Thank you. Soto. Una calamidad estructural. Azoto la puerta muy fuerte. Un bombardeo sonoro de pura nota. ¡Qué delicioso risotto guitarri! Un sinfín de corrientes acústicas. ¡Uta y queso, uta! ¡Qué rico! ¡Sin vacilos, orderra de mi corazón! Thank you. Thank you.

Thank you.